Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Soy un ser divino y mi vida es eterna. Hola, queridos amigos oyentes. Como les habíamos prometido la semana anterior, tenemos para cerrar nuestro tercer ciclo, o sea, arribamos al 33º programa de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con un tema de gran interés, muerte e inmortalidad, con el doctor Rubén Darío Correa Dávila. Estaremos con ustedes en la dirección del programa, Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica, Alexis Ramírez. Sean ustedes muy bienvenidos. Les recuerdo a los oyentes que no nos han escuchado con nuestro invitado, el doctor Rubén Darío. Él es médico egresado de la Universidad de Antioquia desde 1985. Hace 8 años asiste a pacientes terminales o en transición y desde entonces está dedicado a la integración de la medicina universitaria con las medicinas complementarias. Además, proyecta en forma permanente talleres y seminarios en su consultorio de sanación, desarrollo humano y espiritual. Doctor Rubén Darío, de nuevo mil gracias por estar con nosotros, haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, empecemos a contarles a los oyentes qué es la muerte y qué grado de muerte existe. Muchas gracias, Silvia Elena, y muchas gracias a todos los oyentes por esta nueva oportunidad. Igualmente, mis agradecimientos para la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, su programa Caronte, y un tema tan importante para todos nosotros como es la muerte y la inmortalidad. Con respecto a la muerte, sí, existe una visión de que la muerte es real, y la muerte puede representarnos una simple pérdida o una gran pérdida, un cambio, una destrucción, un periodo de duelo, pero también la muerte nos puede representar en un grado más superior un proceso de maduración, de desapego, de libertad. La muerte es una gran maestra en la vida y la muerte es también una gran maduradora de experiencias, de conciencias. Y bueno, ¿y entonces qué grado de inmortalidad existe en nosotros? Es muy agradable escuchar sobre la inmortalidad y de hecho todos los seres humanos sentimos cierta felicidad cuando escuchamos términos relativos a la inmortalidad, a los sentimientos eternos, a la búsqueda de aquello que no perece. Ese es como el gran incentivo de estar nosotros vivos igualmente. Queremos hacer obras que sean inmortales. Existen grados de inmortalidad, diríamos, en lo físico. Sería como lo más elemental buscar una inmortalidad física, que de hecho también genera gran parte de nuestros duelos y sufrimientos, porque nos aferramos enormemente a lo material. Pero también existe una inmortalidad emocional, esa inmortalidad que está llena de felicidad, de verdad, de honestidad, de sinceridad y ante todo de amor. Siempre hemos tenido una analogía entre el amor y la inmortalidad. Y también existe en otro grado lo que llamaríamos la inmortalidad mental, esa creatividad, esa generación de ideas, de soluciones, de cambios que tiendan porque todos los seres humanos progresemos y mejoremos. Existe la inmortalidad igualmente del alma que nos trae a todos una intuición, un desarrollo de un sentido, un sexto sentido que llaman muchos, que nos hace experimentar aquello de que no vamos a morir, de que hay algo dentro nuestro que está por encima de los cambios externos. Qué interesante. Eso me hace recordar que pudiéramos ubicar dentro del concepto de inmortalidad el alma humana. ¿Usted qué opina, doctor? El alma ha sido una de las entidades, llamémoslas energéticas, esas entidades energéticas que han invitado a que el ser humano viva desde otra perspectiva. Esa alma que ha llevado a que el ser humano ore, medite, que se encuentre con su ser interno, a que el ser humano viva incluso momentos de milagros que le permiten superar la instancia misma de la muerte. El alma es como ese ser que está allí, aunque no sea tan visible y tan palpable muchas veces con nuestros sentimientos físicos, con nuestros sentidos externos, es una realidad que todos de alguna manera hemos experimentado. Y para usted, concretamente, doctor Rubén Darío, ¿qué es la inmortalidad? Para mí la inmortalidad tiene muchos matices. Para mí la inmortalidad es ante todo una experiencia de que no voy a desaparecer, una experiencia de que voy a estar en conciencia eternamente. Es una sensación, una intuición, una vivencia desde adentro de que el ser humano no puede ser simplemente algo perecedero, algo desechable. Es el sentir de que el ser humano es algo mucho más valioso y que está diseñado para desarrollar algo mucho más elevado de lo que tradicionalmente pensamos. Bueno, y tocando otro aspecto, ¿son irreconciliables la muerte y la inmortalidad o tienen puntos de encuentro, doctor? Este ha sido un interrogante que nos hemos planteado muchas veces, y nos lo hemos planteado en todos los sentidos de nuestra existencia, porque nos hemos planteado, bueno, es importante que pensemos en la muerte, que la vivamos, que la tengamos cerca, que maduremos con ella, que suframos, porque de hecho eso nos hace crecer también. Pero ¿hasta qué punto el estar siempre atendiendo o dándole esa prioridad a atender pacientes que mueren, gente que sufre, gente que tiene pérdidas, que tiene cambios abruptos en su vida, nos llena también de un sentimiento de depresión, de destrucción, o nos lleva incluso a buscar mejor dónde está la inmortalidad de todo esto? ¿Cómo el ser humano, como un ave fénix, puede renacer de sus cenizas? Llámese estas cenizas materiales o emocionales o mentales, constantemente nos maravillamos de ver de que es inmortal el ser humano. De hecho, ¿cuántas personas no se han levantado una y mil veces de sus ruinas materiales, de sus ruinas emocionales y también de sus ruinas en muchos otros sentidos? Sí, es muy bello lo que usted está diciendo, y pudiéramos inferir que cuando se trabaja con estas personas que están en transición para despojarse de este vehículo físico, uno realmente se enriquece muchísimo. ¿Cómo ha sido su práctica, doctor? Los pacientes son los que más nos han enriquecido en el sentimiento de la inmortalidad, porque nos preguntábamos eso que inicialmente decíamos, si era que este trabajar con los pacientes próximos a morir nos iba a llenar de depresión y de tristeza, y después veíamos que no, que estos pacientes nos nutrían, nos llenaban de vida, nos demostraban de que allí no terminaba todo, de que había una gran energía de la vida al lado del lecho de un moribundo. Empezamos a descubrir que la inmortalidad era algo mucho más allá de nuestro pensamiento lógico, racional, que hemos desarrollado en la parte académica universitaria. La experiencia nos demostró que hay un camino mucho más profundo del que habíamos pensado inicialmente. Sí. Bien, ¿y existe una filosofía mortalista, y esta es explícita o implícita? Nuestra cultura es una cultura muy dual con respecto a la muerte. Se le tiene mucho miedo, pero se le llama constantemente. El problema es que la filosofía mortalista está por todos lados, pero está más en un sentido implícito. No nos hemos atrevido a desenmascararla abiertamente. De hecho, muchos de nuestros paradigmas, de nuestro lenguaje cotidiano, está bañado de pensamientos mortalistas. Simplemente el pensamiento de la persona que ya cuando empieza a ver el paso de los años comienza a decir frases como aquellas de que el oro viejo no aprende, de que a mis años ya para qué, de que de algo me tengo que morir. Son una serie de pensamientos de que son los años, compadre, son los años que empiezas a cargar. Son una serie de pensamientos que nos van llevando como en una perspectiva hacia la tumba, como si de alguna manera esa filosofía mortalista fuera lo natural y fuera totalmente antinatural pensar que podemos vivir muchos más años, que podemos contradecir muchas de las leyes físicas, de las leyes cotidianas, de los esquemas de nuestras familias, de nuestra herencia en los genes, que podemos cambiar mucha de esta realidad. La filosofía mortalista sí existe, y existe en una manera muy peligrosa, implícita. Sí, y usted me hace recordar que incluso a nivel masivo, por ejemplo, hay una canción ahora que le gusta mucho a la comunidad de Darío Gómez, Nadie es eterno en el mundo. Sí o no, doctor, ahí estaría como muy práctico lo de la filosofía mortalista. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas de las canciones, de los tangos, de los boleros, muchas de nuestras canciones populares alimentan ese sentimiento de que nos vamos a morir, que tenemos que morirnos, que es lo único que tenemos asegurado, que tenemos que prepararnos solo para morir, y nos siguen alimentando un sentimiento de que somos desechables, de que no somos valiosos, y de hecho nos va creando una cierta depresión, como a un sentir de que todo lo que se haga se va a perder, que no hay nada eterno en lo que hacemos cada día. Eso es lamentable, y muchas de las filosofías orientales han buscado un camino muy diferente, por la vía quizás a veces de despreciar el cuerpo, de hacer profundos ayunos, de hacer profundas renunciaciones, pero han mostrado también otras direcciones y cómo muchas de las leyes físicas se pueden superar si nos damos el permiso de pensar diferente, de cambiar desde nuestra mente y desde nuestra alma la realidad cotidiana. Bueno, pero yo tengo una inquietud, doctor Rubén Darío, y es que mire que estamos en un mundo fenoménico de tres dimensiones, y la Madre Tierra nos está mostrando permanentemente ese proceso de muerte, destrucción, renovación. Los animales, las plantas, tienen ese ciclo de nacer, crecer y morir. Sin embargo, muchas de las plantas muestran de que hay también fuerzas inmortalistas y duran hasta miles de años. De hecho, uno de los símbolos de la vejez es el árbol como un signo de longevidad. Las plantas tienen una gran relación con la luz, con la vida. La Madre Tierra, de cierta manera, nos lleva en algunos ritmos, pero quien trabaja desde una perspectiva más amorosa, más vital, desde una perspectiva más profunda, puede en muchos aspectos cambiar muchas de estas leyes de la Madre Tierra. Uh-huh. Bueno, ¿y existe entonces una filosofía inmortalista? ¿Y para qué sirve esta filosofía si es que existe? Sí existe una filosofía inmortalista, y inicialmente se conocía más por Oriente, pero se ha desarrollado en las últimas décadas también aquí en Occidente. Una filosofía inmortalista que ha sido liderada por varias personas en el mundo, entre ellas podemos mencionar en Occidente a Leonard Orr y el movimiento mundial Estoy Vivo Aquí y Ahora en el Mundo. Y en Oriente a Babaji, el inmortal, a Hirakan Baba, a seres que han demostrado al paso de los siglos que siguen vivos, que pueden exteriorizarse para muchos de los maestros en la parte física, para muchos de los maestros tanto tibetanos, hinduistas, budistas. Existe una filosofía inmortalista que se alimenta de pensamientos inmortalistas, que piensa ante todo que si estoy vivo, debo alimentar todas esas fuerzas de vida, valorar mucho más mi existencia desde mi mente, desde mis meditaciones, mis respiraciones, mi práctica cotidiana, para que mi cuerpo esté mejorando y esté llenándose de fuerzas de vida. Bien, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar el Om Namah Shivaya, el nombre en sánscrito más antiguo que se conoce de Dios. Oh, estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Rubén Darío Correa Dávila, y nuestro importante tema, muerte e inmortalidad. Bueno, doctor, pero yo tengo una serie de inquietudes con esto que veníamos desarrollando, y usted mencionaba un personaje que incluso se dice es legendario en el Tíbet, que es Babaji. Cuéntenos un poquito, porque usted ahora me decía que incluso hay personas de Occidente que han entrado en contacto con él, y cuántos años tiene más o menos, y cómo es que, por ejemplo, ha podido lograr esto. Babaji es conocido en Occidente gracias a Paramahansa Yogananda, su libro Autobiografía de un Yogi. Recordemos que esto hace parte de una organización, la Self Realization Ship, cuya línea comienza con Babaji, posteriormente con Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya y Yogananda, quien hace conocer a Occidente toda esta filosofía y este estilo de vida, basados en gran parte en el Kriya Yoga. Babaji es un ser que quienes lo han visto, quienes han estado cerca de él, entre ellos Leonard Orr, Sondra Rey, varias personas de Occidente que han ido a los Himalayas, que han estado con ellos, relatan de personas que han vivido, que viven, más de 300 años. Relatan cerca de 7 personas con estos datos. Hasta ahora, los científicos conocen personas longevas de 120 hasta 150 años en los lugares más típicos del planeta, como son Vilcabamba, en Ecuador, los Hunzas, también allá en el Tíbet, y los georgianos en Asia, donde en estas tres comunidades es común que las personas pasen de los 100 años. Se ha visto que ellos tienen una serie de características muy propias en su estilo de vida, en su forma de pensar, de relacionarse con la naturaleza, que les proporciona estas facilidades. De Babaji se dice también que es un ser que tiene más de 300 años y lo han relatado de diferentes manifestaciones acá en los Himalayas, allá en los Himalayas. Qué interesante. Se dice que incluso estas personas, que podemos ser todos los seres humanos, porque si uno lo ha hecho, tenemos la opción todos, tienen una gran capacidad para generar enzimas de salud. ¿Cuál es la base científica de esta afirmación, doctor? Hay un encuentro científico increíble. Los científicos se han llamado la atención de por qué los centenarios, personas que ya pasan de los 100 años, comienzan a presentar un rejuvenecimiento en su sistema inmunológico. Es algo que es totalmente ilógico. Incluso existe un paralelo entre la edad de los 15 años y de los 100 años de igualdad del sistema inmunológico, algo que contradice nuestras leyes naturales de que debemos ir deteriorándonos con el paso del tiempo. Estos centenarios son personas mucho más sanas, sufren menos infecciones, son mucho más saludables en todo sentido. Existen varias sustancias que el cuerpo genera cuando la persona está feliz, cuando la persona tiene fuerzas de vida, cuando lucha por superarse en muchos sentidos, cuando es creativa, amorosa, sincera, honesta. Se sabe, por ejemplo, que en la alegría la persona eleva la producción de endorfinas, que eleva la hormona de crecimiento, eleva la hormona estimulante de la tiroides. Todas estas hormonas que hacen que su organismo tenga un mejor metabolismo, una mejor síntesis de proteínas, de anticuerpos. E igualmente, también los científicos han encontrado que cuando la persona está deprimida, está triste, cuando la persona quiere morirse, comienza a elevar en su cuerpo sustancias que son propias de estos estados, como son la somatostatina, una sustancia que es depresora y que a los niños hace que tengan hasta menor talla, que crezcan menos, que tengan menor síntesis de músculo, de hueso. La somatostatina es una sustancia propia de los depresivos, pero también estas personas depresivas sintetizan menos endorfinas, estas personas muestran menos los receptores en sus linfocitos T, producen menos citoquinas, menos interleuquinas, que son sustancias de defensa. Digamos que se colocan tristes hasta en las células, esconden sus receptores, producen menos hormonas, menos sustancias inmunes. Por eso la gente sabe que cuando uno está triste y deprimido, hasta las gripas, los virus, las pesca mucho más fácilmente. La filosofía inmortalista, entonces, ante todo busca que el ser humano sea más feliz. Bueno, eso es muy importante, o sea que hay dos recomendaciones de orden muy práctico y muy concreto para nuestros oyentes. Primero, que como mínimo debemos de contar chistes una vez al día o de reírnos, ¿no? Con todo el corazón. Y lo otro es que, y eso tal vez lo hemos desarrollado en otros programas, realmente la vida y la muerte están en la mente. ¿Podríamos afirmar eso, doctor? Estamos totalmente de acuerdo. Y las terapias con base en el humor, en la risa, son muy válidas. Incluso le recomendamos el libro La anatomía de una enfermedad, de Norman Cousins, donde él relata cómo mejoró de su problema articular, de su problema de espondilitis anquilosante, comenzando con terapias de risa, con ver videos de humor y saliendo incluso del ambiente hospitalario que lo deprimía y lo enfermaba mucho más, yéndose para un hotel, para un lugar más natural, un hotel cercano al campo. Él relata ahí toda su historia y cómo logró salir de una enfermedad en base al humor, a la risa, a la alegría y a tratamientos naturales. Sí, y usted también me hace recordar que eso se lo recomendamos a nuestros oyentes en el programa de Caronte con el doctor Vicente Ramírez, que desarrollamos el tema No hay razón para morir, y él recomendaba la película Patch Adams con Robin Williams, donde el humor y la risa son la columna vertebral de este médico norteamericano. Bueno, vamos entonces a adentrarnos a un aspecto de la inmortalidad. ¿Cuál sería entonces, doctor Rubén Darío, el estilo de vida para una persona que aspira a desarrollar su inmortalidad? Una persona que quiere desarrollar un estilo de vida inmortal debe primero diagnosticarse, descubrirse en su estilo de vida mortalista. Si comienza por allí, puede buscar las soluciones. Hablemos entonces primero del estilo de vida mortalista. ¿Qué es un estilo de esta naturaleza? Eso se ve, se palpa en el ambiente, en la familia. Una persona que quiere morirse, que tiene un estilo que invita a la muerte, es una persona que fuma desaforadamente, descontroladamente, que bebe licor, que conduce autos a gran velocidad, que no cuida de sus enfermedades, es una persona llena de miedos. Y se le pregunta muchas veces a esta persona, ¿usted por qué fuma? ¿Usted por qué no deja de fumar? Él simplemente contesta, de algo me tengo que morir, o tengo que darme algún gustico porque de todas maneras la vida es corta, tengo que sacarle el jugo a la vida. Es como exprimir la vida desde la muerte. Para superar todas estas raíces hay que buscar entonces los pensamientos, el estilo de vida de nuestra familia, la educación de nuestros padres, de todo ese árbol genealógico que ha ido alimentando y retroalimentando del uno al otro los pensamientos y el estilo de vida de la muerte. Luego, empezar a cambiar cada uno de estos criterios, ver qué tan válidos son. Por ejemplo, cuando nos dicen es que todo el mundo se muere, preguntar, ¿y quién conoce que todo el mundo se ha muerto? ¿Quién conoce todas las culturas? ¿Quién ha estado con estos pueblos longevos? ¿Quién ha estado con toda esta gente que ha superado mucho más allá de los 100, 150 años? Debemos darnos permiso de pensar mucho más diferente. Por eso muchas veces las personas que más viajan en el mundo, que más culturas conocen, logran superar muchos de sus estilos mortalistas y entrar en un estilo más inmortalista. La primera recomendación es, hasta donde nos sea posible, hasta donde nuestro bolsillo lo permita, viajar, conocer muchas culturas, viajar a los lugares donde encontremos personas con ese pensamiento inmortalista, viajar a los lugares de los pueblos longevos, conocer más formas de ver el mundo y la vida, y quizás nuestro cuerpo, nuestra mente, se va a rejuvenecer al lado de estos seres que han superado todos estos límites. Un estilo de vida inmortalista es ante todo un estilo basado en el amor a uno mismo, en el perdonarse uno mismo, el no castigarse uno mismo, el no seguirse enfermando uno mismo, el entrar en una mayor responsabilidad con nuestro estilo de vida, con nuestras dietas, nuestra alimentación, para generar más vida día tras día, amarnos mucho más, entrar en una dieta, si es posible, vegetariana, si es posible, con más frutos de la naturaleza, que sean más frutos en todo el sentido de la palabra y no que sea el sufrimiento, porque hasta donde sea posible no alimentarnos ni siquiera matando las plantas, los animales. es todo un estilo que propende por cuidar más la ecología, por ser más biológicos en todo el sentido de la palabra, más ecológicos. Lo ideal, de acuerdo a lo que usted está desarrollando tan importante, suponemos, es quizá vivir en un entorno como en el campo, ¿no? Pero para ser muy prácticos, y tenemos que ser muy realistas, la mayoría no podemos todavía irnos a vivir al campo. ¿Cómo desde nuestras ciudades altamente pobladas, contaminadas, con cantidad de contaminaciones, podemos desarrollar esta visión inmortalista? Ya tenemos un factor muy valioso, que es la alimentación, pero a nivel de control de emociones, de mecanismos razonables para desarrollar esta inmortalidad, ¿cómo lo podemos desarrollar aquí y ahora? Debemos, así como nos alimentamos físicamente, también debemos alimentarnos emocionalmente. Debemos invitar a nuestra vida a más personas inmortalistas, a más personas con pensamientos amorosos, a más personas con pensamientos felices. De esta manera, nuestros diálogos serán más elevados. Debemos superar rápidamente esos diálogos que nos invitan al chisme, al hablar mal del otro, al herir al otro, al castigar al otro, al aplicar la ley del talión, que eso es la comidilla de nuestras emociones y nuestras diferentes reuniones sociales. Debemos invitar una mejor cultura, dialogar con un mayor sentido positivo, buscar siempre en la gente sus más grandes valores humanos, el de desarrollar una ética, pero en la práctica cotidiana. El solo hecho de estar hablando algo positivo de la gente nos hace sentir más felices. Empezamos a hablar mal de las demás personas y nos sentimos más tristes, nosotros nos sentimos mal, porque de cierta manera es como si la mente nos dijera: todo lo que estás diciendo del otro está diciendo mucho de ti mismo. Alimentarnos más en ese sentido, hablar mucho mejor del ser humano, pensar mejor del ser humano, ser más creativos, estar más con los artistas, los pintores, la gente que medita, la gente que busca soluciones más fuera de lo común desde el punto de vista inmortal. Qué bien. Vamos entonces nuevamente para nuestra pausa musical. Recuerden que estamos escuchando el Om Namah Shivaya, el nombre en sánscrito más antiguo que se conoce de Dios. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Rubén Darío Correa Dávila, y el tema muerte e inmortalidad. Doctor Rubén Darío, una inquietud: ¿cuándo y cómo podemos saber que los pacientes se programan para vivir y para morir? Esta es una pregunta práctica de vital importancia, porque ahí es donde definimos la vida que hay en el paciente. Los médicos nos asombramos cuando queremos tratar a los pacientes, y a veces llegamos incluso a lo que se ha denominado el encarnizamiento terapéutico. Nos empecinamos en que el paciente viva y le ayudamos con una cantidad de drogas, de equipos, los intubamos, y el paciente está programándose, es para morir. El paciente lucha por retirarse los equipos, no estar entubado, el paciente quiere retirarse y nosotros desafortunadamente lo irrespetamos en esa decisión. Hay signos evidentes y eso lo hemos aprendido con la práctica, y hemos aprendido a respetar a quien desea morirse. De los signos más evidentes para un paciente y para un médico saber que quiere morirse es ver cómo el paciente deja de comer. Ya no quiere el alimento. No encuentra sentido ni al sabor, ni a la cantidad, ni a la calidad del alimento. No solo deja de comer, deja de ingerir las drogas. No quiere tomar drogas, y si se las dan, las arroja o las descarta de diferentes maneras. Incluso para que los médicos no se den cuenta, las esconde. El paciente no quiere recibir drogas. Igualmente, el paciente que se programa para morir quiere salir de los hospitales, no quiere que lo visiten más médicos o enfermeras o personal del área de la salud. Es evidente, el paciente está programándose para morir y debemos respetar esto. Hay el caso contrario. Un paciente que se programa para vivir lo dice de muchas maneras. Una de ellas es el paciente que no quiere morirse y abiertamente lo dice, que hasta que no llegue X, Y o Z persona, él no descansará en paz. Es la persona que comienza a cuidarse más, hace más ejercicios, indaga más con los médicos sobre las posibilidades de curación. Es el paciente que está investigando en su cuerpo qué tolera mejor, qué no tolera mejor, cuáles alimentos le sirven más. Es el paciente que moviliza todas sus fuerzas en esa dirección, recuperarse, vivir. De hecho, podemos decir, cada paciente vive el tiempo en el cual tenga esas fuerzas palpitantes. Digámoslo también de otra manera, cada quien supera la muerte, supera ciertos límites según todas las fuerzas que movilice en esa dirección. De hecho, entonces, finalmente diríamos, cada paciente es el que decide el momento definitivo para partir o para quedarse. Bueno, pero tengo una inquietud, doctor Rubén Darío. Estamos desarrollándolo desde el ángulo de pacientes terminales o en transición, pero ¿qué sucede con los accidentes y los asesinatos? ¿Usted cree que también son programados desde el inconsciente? Esa es una pregunta también muy oportuna, y hay varios investigadores, de esos investigadores ocasionales, que se preguntan las cosas más raras. Y hay gente que se ha dado la tarea de investigar quiénes son los que sobreviven más de los accidentes, quiénes son los que se accidentan más. Y de hecho, hay cosas muy, muy prácticas, y nosotros también hemos encontrado cosas que nos han asombrado. Muchos de los pacientes que han tenido accidente les hemos preguntado, ¿usted qué pensaba al momento que sucedió el accidente? Recuerdo un muchacho cuando, en medio de los tragos con su novia, perdió el volante y se lanzó por el río, por el puente del río Medellín, el puente de San Juan sobre el río Medellín. Él nos relataba que en el momento, estábamos en ese instante en urgencias en el Hospital San Vicente, en ese instante en que el auto choca contra la baranda y se precipita al vacío, él dice, yo no la estaba pasando tan bien, acabemos con todo esto. Recuerdo otra paciente también que por una de las montañas de Antioquia perdió el volante y se precipitó al abismo, que también pensaba, ah, acabemos con esto de una vez, esto no vale la pena. Con esto queremos decir que cada persona que está teniendo accidentes, lo primero que debe averiguarse es por qué está buscando la muerte, qué pensamientos tiene de destruir, de acabar rápido con su vida, en qué está menospreciando su existencia, qué está buscando en la muerte que no puede encontrar aquí en la vida. También quienes han explorado investigativamente los accidentes en aviones, en carros, encuentran que la gente que sobrevive a estos accidentes son los niños, muchas veces hasta sacerdotes, personas que meditan, personas que quieren enormemente su familia, que vuelven incluso a la vida porque un familiar los estaba solicitando, los estaba reclamando. Son personas que tienen grandes raíces aquí en la tierra y quieren vivir. Son personas que tienen una gran fuerza, un gran deseo por la existencia. Qué interesante. Bueno, y pasando a otro aspecto, ¿puede el DNA responder a nuestra mente? Esto es de los capítulos más interesantes y la ingeniería genética se ha preguntado por qué tenemos genes de la inmortalidad. ¿Por qué existen genes como el M1 y el M2 que pueden hasta duplicar la existencia de un ser humano? ¿Por qué existen genes en nuestras células como el BCL2 que inmortaliza, escuchémoslo bien, inmortaliza a las células del cáncer? De hecho, esas células son inmortales. Son inmortales porque comienzan a multiplicarse indefinidamente. Son células que no mueren, a no ser ya cuando destruyen el organismo, cuando los destruyan nuestras defensas. El gen BCL2 es el gen de la inmortalidad y existe su opuesto, el gen P53. Es un gen que programa las células para morir, lo que se llama la muerte celular programada, conocido también como apoptosis. Digámoslo de esta manera, que las células tienen la capacidad de la inmortalidad, de programarse para ser inmortales, o tienen la capacidad de programarse para morir. Igual sucede con el ser humano, solo que nuestra mente es muy dispersa, se fracciona en una cantidad de preocupaciones, de dificultades que le impiden llegar tan directamente al DNA, a nuestro núcleo celular. Lo han logrado los que llaman los pacientes excepcionales del cáncer, los pacientes excepcionales del SIDA, que han cambiado el programa. Y digamos que en este caso ellos invirtieron las cosas. Por muchas razones, además de la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, estos pacientes sobrepasaron las leyes físicas porque lograron que se activara, en este caso, el gen P53 para que esas células del cáncer no fueran inmortales, para que esas células del cáncer se suicidaran, que ese es un suicidio celular programado. Estos pacientes lograron destruir el cáncer y aumentar la inmortalidad en sus células sanas. Digamos que el DNA tiene esa capacidad, que los seres humanos debemos desarrollar la capacidad de programarnos, de entrar en comunicación con nuestras células, de amarnos más, de perdonarnos más, y esas células van a responder mucho mejor. No necesitamos estar al borde de la muerte para echar mano de todas nuestras fuerzas de la vida. Debemos estar vivos siempre, o como lo dice ese movimiento mundial de León Aror, estoy vivo en el mundo, aquí y ahora. Qué bien. Bueno, ¿y qué es transformación y qué es transmutación, doctor Rubén Darío? Estos son términos propios del yoga, pero también nos llegan mucho a la vida diaria. En los términos del yoga, la transformación es cuando la persona comienza a recibir energía espiritual y va transformando su parte física. El proceso de transformación, lo dicen en el yoga, es el proceso de arriba hacia abajo, es decir, en términos orientales, desde los chakras superiores hacia los chakras inferiores. Eso es un proceso de transformación. Con respecto a la vida diaria, diríamos, es como cuando la persona que está próxima a morir, la persona que se salva de un accidente, comienza a transformar su vida. Después del accidente, después de la enfermedad, después del estado de coma, esta persona sale renovada, empieza a cambiar desde arriba su forma de pensar, descendiendo va entendiendo mejor la vida, lo que la gente llama va adquiriendo una mayor maduración. Luego pasamos a los otros chakras, pasaríamos al quinto chakra, la garganta. La persona comienza a hablar diferente, su diálogo ya no es tan superficial, es un diálogo con más sentido. Continuando hacia abajo con esa transformación, la persona comienza a sentir mucho más el valor de la vida, de la gente, de todo lo que tiene, de todo lo que estuvo a punto de perder. Descendiendo más aún hasta el tercer chakra, a su abdomen, estas personas comienzan a alimentarse diferente, comienzan a tener más en cuenta los principios nutritivos de cada uno de los alimentos que están recibiendo. En resumen, la transformación se da de la cabeza a los pies. La transmutación, en Oriente dicen, es elevar las energías. Que las energías que tenemos en el cuerpo no las desperdiciemos muchas veces en iras, en peleas, en descuidos, en vicios, porque eso nos va a destruir más rápidamente. La transmutación es el ascenso de la energía hacia los niveles superiores, que todo lo que tengamos de energía física nutra más nuestra vida creativa, nuestra vida espiritual, nutra más nuestras meditaciones, nuestras oraciones, nuestra capacidad de curar, de servir, de sanar. Interesante, bien. Bueno, ¿y cuál es la diferencia, doctor Rubén Darío, entre inmortalidad, primero, transfiguración, segundo, y tercero, ascensión? Estos son términos de la yoga, de la mística y también, repetimos, de la vida diaria. La inmortalidad ha sido buscada hasta por los indígenas, los chamanes, y ellos hablan del hombre Mohan, el hombre que se hace inmortal, pero desde la parte física. Es una inmortalidad física, instintiva, digámoslo de esa manera, y el Mohan es un ser que en muchos aspectos de su vida no es un ser evolucionado, un ser que sirva a la comunidad, sino que muchas veces hasta genera miedos, temores, incertidumbres en la comunidad. La inmortalidad física, lo llamaríamos, es como lo que más entendemos nosotros por esa acepción de inmortalidad. La transfiguración es la inmortalidad más algo diferente. Es cuando la persona puede cambiar sus manifestaciones emocionales, mentales y físicas a voluntad. Eso es una transfiguración. Se dice que es el estado que logró Cristo incluso con ese proceso de la resurrección. Por eso decimos que es algo también místico. Es el lograr vencer la muerte, el lograr que el cuerpo también resucite, pero no solo el cuerpo, sino toda esa entidad energética que todos somos, que esa alma se vuelva una mayor manifestación física. Incluso algunos dicen es la capacidad de cambiar de lugares de estado, es la capacidad de teletransportar el cuerpo, cosas que nos parecen increíbles, pero que estamos llamados quizás a investigar y quizás a desarrollar. Y la ascensión es, como lo mientan muchas veces en la mística, con determinados seres como Elías, el ascender con cuerpo y todo. Ya no el transformar el cuerpo, las manifestaciones, el cambiar de lugar, sino el irse incluso con cuerpo y con ropita y todo, como se dice en el caso de Cristo. ¡Qué bien! Bueno, vamos de nuevo para nuestra pausa musical. Recuerden que estamos escuchando el mantra Om Namah Shivaya, el nombre en sánscrito más antiguo que se conoce de Dios. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro invitado especial, el doctor Rubén Darío Correa Dávila, y nuestro tema muerte e inmortalidad. Doctor Rubén Darío, hablando a un nivel muy práctico, ¿qué ejercicios diarios podemos hacer para diagnosticar y tratar nuestras fuerzas mortalistas y desarrollar las inmortalistas? Uno de los primeros ejercicios que debemos hacer en la vida diaria es vigilar nuestra respiración y nuestros pensamientos. Adquirir una respiración consciente es una de las grandes invitaciones en la filosofía inmortalista. Pero no solo la respiración, es el amor que está detrás de esa respiración y los pensamientos que la alimentan. Muchas personas podemos indagar sobre los pensamientos más repetitivos que tenemos en la vida, los más destructivos, y comenzar a reelaborarlos. Esos pensamientos vienen de lo que muchos han llamado los engramas, los bloqueos, los traumas que se nos generaron en la vida diaria, como que la vida es difícil, como que de algo nos tenemos que morir, como que todos nos vamos a morir. Comenzar a cambiar ese tipo de pensamientos y no seguirlos atrayendo. Puede que no nos hagamos inmortales todos, es posible. Quizás para muchos en este momento puede ser lo más viable. Sin embargo, muchas personas van a entrar en periodos de longevidad, van a vivir mucho más, y sobre todo no solo van a ganar en cantidad de vida, sino en calidad de vida, si comienzan a hacer ejercicios de respiración conectada, como son las técnicas de reverting, vibration o respiración holotrópica, que les permita conectar la inspiración con la expiración de una forma circular. Se toma el aire al máximo, cuando se ha completado la inhalación inmediatamente se entra en la exhalación, que la inhalación sea con dinamismo, la exhalación relajada, y se va conectando inhalación con exhalación unos 3 o 5 minutos al comienzo, suavemente y por la nariz. Ojalá quien quiera ya profundizar en estas sesiones de respiración más tiempo, 15 minutos, media hora, lo haga al lado de una persona que tenga experiencia y que le ayude a profundizar en estados de conciencia que han llamado renacimiento, porque le permite a la persona regresar en toda su vida en los momentos más traumáticos para ir superando esos bloqueos que le han traído la enfermedad y la proximidad quizás de la muerte. Además de esa respiración inmortalista, de esa respiración conectada, la persona debe estar elaborando pensamientos creativos, pensamientos que los escriba, que los repita mentalmente, que los llene de sentimiento, para que esos pensamientos le traigan mucha mayor estabilidad a todas sus células, a todo su ser. Un pensamiento muy adecuado es: me perdono en todas mis fallas, me perdono y me amo a mí mismo incondicionalmente. En la medida en que nos amamos más a nosotros mismos, pues vamos a poder amar mucho más a los otros. En la medida en que cultivemos más el servicio a todos los seres, pues también nos vamos a estar sirviendo más a nosotros mismos. Ahí viene el otro aspecto. Ya va el primero, respiración; el segundo, pensamiento creativo, pensamiento que nos ayude a superar los traumas, no pensamiento que sirva como una represión, como una válvula de presión sobre nuestras fallas. No, dijimos que primero se descubren las fallas y luego se reelaboran. Y luego sí viene el tercer nivel, la construcción de una familia espiritual, de un grupo de personas que cultiven más pensamientos inmortales, diálogos sobre valores humanos, creatividad superior, meditación, oración, volver a todos esos valores de la familia, de la naturaleza, de la ecología, de la dieta natural, de la dieta vegetariana, todo eso que cultive realmente a la familia humana. Ese sería el verdadero sentido de una familia espiritual. Y ahí va muy unido el cuarto punto, el estilo de vida en cuanto a la nutrición. Nutrirse físicamente con productos más vitales, menos contaminados, con menos mutágenos, con menos carcinógenos, con menos aditivos químicos, hasta donde le sea posible productos preparados biológicamente. Cada vez abundan mucho más la agricultura biológica. Las personas que tienen un pensamiento más hacia la inmortalidad buscan este tipo de productos naturales, consumen más frutas, más verduras, más ensaladas sin fumigar, más productos sin preservativos. Son personas que se cultivan en todos los sentidos. Bueno, y quisiéramos, aprovecho porque usted estaba hablando de la técnica de respiración, usted tiene abierto a la comunidad un día a la semana en su consultorio una técnica muy valiosa que es el de renacimiento. ¿Por qué no le decimos a los oyentes la dirección exacta de su consultorio, el día, la hora y el teléfono? Nosotros consideramos que el servicio a la comunidad es fundamental y que cada persona debe experimentar estas cosas en su vida diaria. Por eso hemos abierto nuestros consultorios para que las personas puedan ir a meditaciones de sanación que sirven también para cultivar la inmortalidad con meditación basada en técnicas del tibetano, en el Raya Yoga y en el Agni Yoga, todos los jueves a las 7 de la noche. Y las meditaciones y las respiraciones y la conciencia del renacimiento y de la inmortalidad todos los primeros viernes de cada mes, de 6:30 a 9:30 de la noche. Son actividades con entrada libre, es un servicio que le brindamos a la comunidad, no tienen ningún costo. Nuestra dirección es en la carrera 80, número 44B179. Allí también realizamos las meditaciones en los periodos de la luna llena, periodos que son muy especiales también para que las personas que quieren cultivar una vida más feliz mediten más, se preparen mucho mejor, ojalá en un estado de ayuno, en un estado que les permita ser más objetivos en su autoobservación. Y el teléfono es 413-8094. Bueno, doctor, una última pregunta porque ya se nos está terminando este encuentro, y es, ¿podíamos o podemos pensar, más bien, que el ser humano está diseñado para la inmortalidad? Ese sería el pensamiento, y es el pensamiento que más debemos cultivar, el que la inmortalidad es algo natural para nosotros, que debemos evitar que nuestras células se sigan deteriorando, se sigan envejeciendo por el exceso de electrones, de elementos oxidativos, que no es lo normal el que nos destruyamos, el que nos hiramos, el que nos sigamos haciendo daño mutuamente, que lo más natural es que entre todos cultivemos una vida más feliz. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero los que vivamos, vivámoslos en ese sentido, en un sentido de cuidar la vida, de respetar la vida en todas sus manifestaciones, porque es lo más natural que tenemos. Todos tenemos dentro un sentimiento muy profundo de que siempre hemos estado vivos, de que siempre vamos a estar vivos. Ese es quizás el sentimiento más natural, el diseño más natural desde el punto de vista del pensamiento y del sentimiento que todos traemos. Lo más natural es que sigamos vivos y que sigamos respetando la vida en todas sus manifestaciones. Y que a pesar de que se nos gaste el vehículo y cuando ya decidamos ir a lo que se conoce como la muerte, todavía está ahí la vida, ¿no? Sí, y quien quiera morirse tiene todo su derecho a tomar esa decisión. Respetamos esas decisiones, pero que no se olvide que allí también va a estar enormemente la vida, que no va a encontrar la muerte, que siempre va a encontrar la vida, incluso cuando deje su cuerpo físico. Bueno, queridos amigos oyentes, creemos que ha sido de gran utilidad para todos esta valiosísima información sobre muerte e inmortalidad. Le agradecemos muchísimo al doctor Rubén Darío Correa Dávila por haber aceptado nuestra invitación y haber cerrado estos ciclos de morir y la muerte. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Alexis Ramírez. Muchas gracias. El libro de las revelaciones dice: ahora la morada de Dios está con los humanos y vivirá con ellos. Será su gente y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Secará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, duelo o llantos de penas, porque el antiguo orden de cosas habrá pasado. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.